Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que tú te encuentres. Yo soy Vane y quiero invitarte a que te quedes conmigo los siguientes 120 minutos para juntos atravesar una puerta hacia un mundo de lo desconocido. Y hoy entramos un poquito más tarde porque teníamos que escuchar la canción de Thriller. Se están cumpliendo 30 años del video. Pero bueno, ahorita lo comentamos como noticia. Recuerda que si quieres participar con nosotros en el programa, hay muchas maneras de hacerlo. Entra en este momento en www.elmundoparanormaldevane.com para que nos puedas escuchar en línea y que puedas participar en el chat. Vamos a empezar a saludar a todos los del chat que van llegando. Y pues ahorita Derfaust nos hará llegar toda la información hasta cabina sobre tus preguntas, porque este programa recuerda que es interactivo. También más adelante, si quieres marcarnos, vamos a tener las líneas abiertas. 892-1000, es el teléfono en cabina. La Lada de Juárez es 656. El Paso es 915-534-8279, 534-8279. También no olvides buscarnos en Facebook para que nos agregues y puedas estar viendo pues todo lo que estamos subiendo todos los días, como la fotografía del día, que hoy la foto del día somos Mortis y tu servilleta, o sea, yo. Entonces eso está está suave, porque vamos subiendo cosas todos los días de los invitados, de evidencia que nos llega, de fotografías, videos que encontramos, que por cierto ahorita vamos a estar mencionando un par de ellos. Entonces vamos a pedirle a Rosy que si nos ayuda con esa música noticiosa para yo mismo presentarme y dar las noticias. Iniciando este mes espantoso, este mes que se le dedica a la Navidad, básicamente, ya que todos nos vestimos de rojo y nos agarramos de la mano y cantamos villancicos, vamos a posadas y tomamos Coca-Cola mientras vemos a Santa Claus en alguna película. Pues bueno, estamos iniciando ya, ya inicio, pero aquí apenas, ¿verdad? Porque estamos entrando nosotros en lunes y bueno... No sé qué es peor, si Navidad o 14 de febrero. Ahorita me van a decir ustedes ahí en el chat y las llamadas más adelante. Que por cierto, va a estar Casa Grimorio hoy con nosotros con libros prohibidos. Ahorita lo estaremos platicando. Pero bueno, iniciando diciembre en las noticias paranormales. Lo insólito, lo macabro, lo inexplicable, los demonios, los ángeles, la criptozoología, la falta de sentido común, los duendecillos, los seres elementales, etcétera, etcétera. Todo esto y más conmigo. Me voy al otro lado del estudio con yo. Van, nos quedamos contigo. Muchas gracias, Vane. De aquí de este lado, Vane también. Sí, estoy hablando solo, me doy cuenta. Sí, yo sé, no te burles. No te burles porque puedes tener un hijo igual que yo después, Pero bueno, dicen que buenas noches a todos. Saludos sobre todo a Greni, que seguramente nos está escuchando. Le mandamos un fuerte abrazo. Este es Der Faust, que nos manda ya el Mijaljovic, ahora sí se pronuncia su nombre. Ya empezaron a llegar los mensajes. Pero bueno, en las noticias, y ya subimos la fotografía a la página de Facebook. Quiero que entres a nuestra página, porque esas fotos que tienes que ver para creer. Y la noticia es lo siguiente: hombre se queda dormido, ebrio. Y pues, ¿qué crees que te puede pasar? ¿Qué es lo peor que te ha pasado a ti mientras estuviste ebrio y te quedaste dormido? El otro día vi que... vi una persona que le rayaron la cara con unos marcadores. No Sharpies, marcador permanente. Es en serio, eso fue la semana pasada. Vi que le hicieron eso. ¿Pero a ti qué te ha pasado? ¿Qué es lo peor? ¿Que estuviste ebrio o viste a alguien que estaba ebrio? ¿Qué es lo peor que te ha pasado? Bueno, ahí te va, fíjate. En India, un hombre se quedó dormido. Ebrio. Y... ok, voy a decir el encabezado, voy a decir rápido, fíjate. Llegó una víbora y se lo comió. Así, ahí te va. India se queda dormido y una pitón se lo comió. A unas copas de más y la mala fortuna terminaron con la vida de un hombre en la India. Sucede que por la cantidad de alcohol que bebió, la víctima decidió tomar una siesta fuera de una, pues de la cantina, pero para su mala fortuna fue tragado por una pitón que apareció en el lugar. Al parecer el hombre fue estrangulado y tragado por la serpiente, y más tarde los lugareños encontraron la pitón con unas proporciones mucho mayores debido a que se comió pues a este señor, ¿verdad? Y la foto ahí está. Está una enorme serpiente y se ve así como que se comió un hombre. O sea, no hay forma de explicarlo, tienes que verlo. Por eso te decía, entra a nuestra página en Facebook, El Mundo Paranormal, dale el programa de televisión, búscalo, dale like, y ahí vas a ver la fotografía que subimos de esta pitón que se comió a... ¿a este señor? Bueno. Rosy. ¿Sí? ¿Ya vio la foto? Ahí le va, miren. ¡Ay! Se me... ahí está. Sí, o sea, si no la ves, no la crees. Si no la ves, no la crees. Bueno, hablando de serpientes, si le tienes miedo a las serpientes, pues... ¿te dejarías dar un masaje para combatir el estrés con serpientes? Es una sensación única, explica una gran sonoriza Ferry Tilukai, mientras tres pitones de casi 2 metros recorren su cuerpo en un spa indonesio, donde mismo te da una descarga de adrenalina. Cuenta a nuestro experto que nos reporta desde allá que en este spa se reflexiona sobre las tradiciones de Bali y te ponen serpientes para que te hagan un masaje. Entonces te acuestan desnudo y te ponen unas serpientes encima que empiezan a pasearse por arriba de ti, y según esto se tiene que relajar. Yo creo que eso, más que relajar, estresaría a las... bueno, aquí las personas quedarían estresadas, y luego más después de la noticia que una serpiente te puede comer, ¿no? El masaje de serpientes no es el único tratamiento insólito de este spa, además de las clásicas envolturas corporales de chocolate, ok, todavía, café y mango, que proponen a los clientes, también con helado de fresa, wow, caracoles, ¿te imaginas caracoles así? caminando por arriba de tu cuerpo. Okay, queso, mantequilla, mayonesa. Okay, voy a hacer un negocio bien así de las cosas más estúpidas que se me ocurran para ponerle encima a la gente y luego cobrar un precio extraorbitante y decir que son masajes relajantes. Voy a, no sé, agarrar ratas o no sé, murciélagos. Y luego que el guano, o sea, el excremento del murciélago, colgarlos y luego que te esté cayendo encima algo así y decir que es bueno para ti y cobrarte muchísimo dinero para que vayas a esos a un spa. Lo voy a hacer y voy a tener mucho éxito. Así se me hace esto. ¿Suena extraño? Pues bueno. Hoy se cumplen 30 años de la primera vez que sale al aire el video de Thriller. Ahorita escuchamos la canción completa de Michael Jackson. Video que cambia, ahora sí que, bueno, es que fue una mini película. Video que cambia, pues, el resto de los videos, de ahí en adelante. John Landis es el director, Vincent Price hace la voz. Una playmate de ahora sí que de Playboy, es la que sale ahí con Michael Jackson. Y costó en ese entonces $500,000 hacer el video, pues, el video más caro de la historia hasta ese momento. Y para pagarlo, Michael Jackson y John Landis pues le bajaron una feria a MTV y a Showtime, pero ni Showtime ni MTV pagaban las producciones de los videos que pasaban. Entonces ellos lo que les dieron fue la exclusividad de pasar un video de 45 minutos de cómo se hizo el video de Thriller, que dura como 13 minutos, algo así, está bastante largo, 13, 15 minutos, no me acuerdo. Entonces, bueno, búscalo, ahí lo tenemos en nuestra página de Facebook para que entres y veas el video de Thriller completo. Ahí está, para que lo veas. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y nos vamos a enlazar en unos momentos ya con Casa Grimorio, con quien estaremos platicando, con Josué Velázquez, de Libros Prohibidos. Tomamos una pausa, vamos y venimos, no te nos vayas. De regreso en Mi Mundo Paranormal y hacemos nuestro enlace en este momento hasta las puertas del mismísimo infierno con nuestro buen amigo Josué Velázquez, el portero del infierno. Josué, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Vane? Un saludo, un gusto. Un saludo a todo el auditorio que nos escucha. Pues muy contento de tenerte nuevamente en el programa. Oye, ¿escuchaste ahorita el intro y las noticias? ¿Viste la foto de la serpiente que se comió, el pitón que se comió a una persona? No lo vi, pero esos animales, pues sí he visto casos, ¿verdad? Que se han reportado y documentado varios casos de ese tipo. Pero, wow, o sea, cuando yo me acuerdo que vi la película de Anaconda y eso con Jennifer López, ¿no? Y, en aquel entonces John Boyd creo también salía. Y pues era así como que, pues muy exagerado que una serpiente, pero ya que ves la foto así real, me quedé sorprendido, por eso la subí. Sí, la verdad es que es sorprendente lo que hacen, pueden hacer esos animales. Pues tú sabes, desarticulan sus fauces para que puedan ingestar ahí cualquier cosa, cosas que le supera en mucho su propio volumen. Sí. Y fíjate, también hubo una noticia de que está muy interesante. Esta la quería decir, pero no alcanzó el tiempo. Voy a subir un link a la, antes de que entremos en el tema. No hay problema, ¿verdad? No, de ninguna manera. Esta me la mandaron de algo que sucede en Rusia. Quiero que lo veas para que me des tu opinión. Está muy, muy interesante el video. Y lo voy a poner para que pues, todas las personas que nos están siguiendo también lo puedan ver. Este nos lo mandan aquí, de Changoleón. Nos lo manda Search de Changoleón Comics. Los comiqueros. A ver, ahí va. Déjame lo pongo. Lo voy a poner como un link así directo. Ajá. Y de ahí va a salir el video. A ver si sale. Espero que sí. Según yo ya lo puse. Ok. A ver, entra a la página. Y vamos a verlo, fíjate. Es como una noticia. Dime si ya lo tienes. Ya está. Ingreso al link. Entonces, ok, ya ingresé al link. Dice... Una extraña criatura caminando sobre un edificio, ¿no? Ajá, en Rusia. Ok, vamos a mirarlo. Vamos a verlo, exactamente. Ya puse el link para que toda la gente pueda entrar, que esté en internet. A verlo, velo describiendo conforme lo vas viendo. ¿Sabes qué me recordó? A Slenderman. Ya ves que hay muchas leyendas acerca de esa criatura. Así se me afiguró. Así es, bueno, se observa en el video, en efecto, un edificio, pues, de, no sé, varios niveles de altura, descendiendo, pues, lo que pareciera ser como una mantis religiosa, pero solo que gigante, más bien... tiene forma humanoide, pies, piernas muy largas, muy delgado, pues mide alrededor de 3 metros, considerando que sus pies... ¿Como dos pisos o más? Debe ser una planta solo, porque cuando... ¿Una planta? Ok. Ajá, digo, como sea, eso es una altura enorme. En ese momento estamos viendo cómo está ingresando hacia la parte de los balcones de los edificios. En el video pues alcanzamos a ver cómo proyecta sombra y alcanza a ver, pues... varias cosas que nos permitirían ver que es un video real, pero pues bueno, habría que hacer una investigación más amplia, pero pues sí, es un animal que parece como insecto, como una mantis religiosa. ¿Has visto esos insectos que parecen ramas? Sí. Es algo así. Ándale, sí, qué bonito lo estás escribiendo. Sí, es totalmente delgado, tiene movimientos pues, y tiene un cuerpo humanoide, o sea, como un hombre... El video pues se pierde cuando este ser se incorpora a lo que son los balcones de las casas. Sería conveniente investigar un poquito más de la historia para cómo es que la persona quien graba se da cuenta que está ese ser ahí, ¿no? Pero está genial el video, o sea, no sé si es verdad. Me lo acaban de mandar hace menos de 30 minutos. No sé si es un montaje de alguien que parece hombre araña, mantis religiosa. O si es el Slenderman, pero está muy, muy interesante. Es verdad, sí, cierto. Mide más de un casi los dos niveles. O sea, ¿verdad que dos sí? Dos niveles, en efecto, es verdad, sí. Son como dos pisos. Dos pisos de alto, sí. Se ve que edificio. Desciende desde el nivel superior, la azotea. Desciende 5 niveles y se va hacia la parte de las... de los balcones del edificio. Bueno, la verdad es que todo ese tipo de países, sobre todo la ex Unión Soviética y todos los países, pues venían investigaciones y experimentaban, ¿no?, mucho. O sea que el ver ese tipo de seres en zonas de esos lares realmente no tendría que ser tan descabellado. Lo que venía a ocurrirnos es que estamos como que muy metidos siempre en nuestro propio universo. Incluso seres que en el océano se pueden encontrar, solo conocemos el 5% de lo que existe en el océano, imaginemos, ¿no? ¿Cuántas sorpresas por ahí nos tiene reservada la naturaleza? Sí, pues la criptozoología, ¿no? Que pasan las que primero son como criaturas de leyenda y que no te las crees hasta que encuentran una. Es lo mismo que ocurría, por ejemplo, con los antiguos navegantes. Julio Verne, ¿no? Los reportaba. Por ejemplo, o los cartógrafos de la antigüedad de hace 3-4 siglos, en donde al lado de marcarte un mar, marcaban ahí las bestias o los seres que en sus recorridos habían visto. Entonces... Los calamares gigantes que se pensaba no existían. Que se pensaba que no existían, y ya cuántos han capturado en Japón, por ejemplo, ¿no? Sí, que reportaban que atacaban las naves, ¿verdad? No, pero y eso es real. Sí, exacto. O sea, aquí hay una conjugación entre un poco de exageración, pero no en invento. O sea, la gente realmente no inventaba. Ocurre que, pues, a muchos de nosotros que estamos desprendidos tal vez de esos conceptos, los vemos falsos, pero la verdad es que no. El hecho de que no los conozcamos nos hace dudar, ¿verdad? Pero entonces, por ejemplo, un calamar gigante sí era una embarcación, porque habían embarcaciones, pues, nada comparadas con las de ahora, ¿no? Una nave de 20 brazos de lora y cosas así, pues imagínate, antes era muy grande, ahora pues es cualquier cosa, pero antes pues era la gran sorpresa. Las sirenas, las aves, incluso lugares en Costa Rica donde se han registrado pues todavía los vuelos de aquellos seres que parecen pterodáctilos, ¿no? Fíjate que sobre eso, que algunos les llaman gárgolas, otros que es el Thunderbird, el ave de trueno. Ajá. De hecho, aquí donde estamos es región de los los nativoamericanos reportaban el ave gigante, que hasta la fecha mucha gente lo sigue diciendo que existe, ¿no? Un ave así enorme, pero enorme. Es el Thunderbird, tipo águila, ¿no? O sea, tipo sí, pues allá en Perú igual con el esta enorme ave, que es el cóndor, bueno, que ya no existe. Bueno, hay como dos ejemplares en cautiverio, ¿no? Pero pues son animales que por su propia naturaleza solo tienen cierto momento en que se salen, ¿no? Sí. Y se vuelven nuevamente a entrar en invernación. En fin, hay muchas razones por las cuales un animal solo se ve en ciertos momentos bajo ciertas circunstancias. Esto es lo que lo hace, pues, especial, mágico, pero no dejan de ser real. La verdad, a mi experiencia, en algunos viajes por países del sur del continente, pues habían cosas de realmente sorprendentes, cosas como arañas. ¿Has visto, por ejemplo, los sapos toro? Sí. Allá de Brasil, bueno, pues allá eran una cosa extraordinaria, es como estar en la isla Galápagos. Animales realmente en sus tamaños formidables, ¿no? Con gigantes se dice, ¿no? Son cosas realmente bien sorprendentes, pero pues no las conocemos porque pues realmente, por más que digamos que conocemos, y que, pues la verdad es que no, la información que nosotros buscamos y de la cual nos rodeamos es muy limitante, porque además pues todo el boom en los medios de comunicación pues te limita tu círculo de visión. Conocerás cuando viajas realmente, cuando tienes la oportunidad de conocer otros territorios, otras culturas, otros pueblos. Ahí sí te das cuenta, porque pues la televisión, los medios nos enfocan hacia un punto de vista muy directo, que nos roba mucho la ilusión, la imaginación, que nos delimita en una cantidad extraordinaria. A mí me ha sorprendido de repente que me pongo a hablar de algunos insectos con alguien, ¿verdad? O sea, X. Y la gente dice, ¿en serio existen esos? Claro. Sí, me explico, cosas tan simples que pues ya están fuera de la cultura general de las personas. Sí, y fíjate, hay cosas de repente que pensaron que estaban extintas desde tiempos de los dinosaurios, y luego de repente las encuentran también. Pues allá en Texas, en un aeropuerto de esos pequeños, sí, a un aeropuerto, una vez estuvo lloviendo, removieron tierra y salieron los trilobites. Wow. Otra de las cosas, así, por ejemplo, y sé que este no es el tema, pero es nada más por el video. Sorry que te moleste con esto. No, fíjate, no. Por ejemplo, el dragón de Komodo también era un animal criptozoológico, que era, había leyendas de él, y pues ya lo encontraron, y ese come humanos, por ejemplo. Pues imagínate que te cuenten la leyenda, ¿no?, de un animal come humanos, pues es muy raro, son como dos o tres nada más en el mundo los que sí comen humanos, ¿no? Que nos matan. Así es, sí, ¿no? Existen una gran cantidad todavía de reptiles, incluso son muy pocos los registros que se dan, porque tú sabes, hay laboratorios o empresas que pagan las investigaciones. O sea que mucho de lo que conocemos son por laboratorios privados. Mucho de la botánica, de la de la biología en selvas y todo eso están pagadas por laboratorios, y ellos se mantienen por la información años, lo que les dura un patente, ¿no? Entonces sí nos limita mucho la investigación, porque pues hay gobiernos que no invierten en eso. La National Geographic Society fue una gran precursora en la investigación de la naturaleza, ¿no? En primer lugar de Estados Unidos y después del mundo. Imagínate ellos, porque antes, por ejemplo, la antropología, la arqueología, la espeleología, pues era estaba destinado a gente rica, aventurera, que se pagaban, pues sí, que ellos costeaban mismo sus expediciones, y ellos eran los que traían esa información, que ya después fue tomando una forma más científica, ¿verdad? Pero pues así fue como se fueron dando los grandes descubrimientos sobre nuevas especies en botánica, en reino animal, en reino mineral, o sea, cosas extraordinarias, ¿no? Sí. Te digo... Josué, si yo tuviera un poder mágico y te diría, okay, Josué, vas a poder encontrar uno de estos dos animales criptozoológicos. Podrías encontrar a Bigfoot o podrías encontrar a Nessie. Nos fuimos a música de noticias, Rosy. Y uno de esos dos, ¿cuál te gustaría encontrar? O sea, a pie grande. ¿A pie grande? Sí, claro que sí, pues son muchos los reportes que existen, o sea, debe existir, yo estoy muy seguro que ese es un ser que sí existe. Es como, por ejemplo, cuando nos hablan de, del cóndor, que hay un cóndor, pero pues hay tan poquitos, o más bien ya ni hay, o sea, y están reservados, están en lugares así, que eso hace que se haga un mito, porque pues nuestras generaciones ya no las conocieron. Pero sin embargo, pues las culturas incas, pues hablaban de ellas, pero quedó a nuestra generación ya como un mito. Pero sin embargo, sí existieron. Por eso, pues los pueblos originarios de Estados Unidos, esos grandes bosques, pues hablaban de ellos porque en efecto los vieron. Pues yo estoy muy seguro que existen. Hay otros seres que están creados, sí, a voluntad de alguien por un fin turístico, económico, cosas así, ¿no? Pero en la gran mayoría sí considero que parten leyendas parten de un hecho verídico, de un hecho real. Hay muchos. Es como hablar tan simple como de las brujas, ¿no? Sí. Que todos saben que existen, pero muy pocos las han visto. Exacto. Como las quieren ver. Volando en una escoba. Así es. Hay. ¿Por qué? Porque además es bien curioso y eso me da pauta para platicarte brevemente sobre cómo se genera una leyenda. Ok, adelante. Sí, porque la leyenda parte de inicio por la visión y por la forma en que digirió esa información una persona en específico. Es como aquella persona, como aquel explorador que vio una ave, pero tal vez fue tanto su asombro que pues la empezó a describir de una manera tal, ¿verdad? Que eso se fue, a manera de decirse tanto, pues deformándose. Ahí nació esa leyenda, pero sobre un hecho real. El animal existió, sí, pero a lo mejor no escupía fuego. Ah, okay. Lo que pasa es que su saliva era muy ácida. Porque es lo que ocurre, ¿no? Y te quema. Quema, sí, igual que el ser que tú hablabas ahorita sobre el dragón de Komodo, ¿no? Bueno, pues eso ya es por otros fines. En fin, y así hay muchos, y eso así parten. Entonces, el dicho de una persona se divulga y va generando condiciones, y siempre alimentado por la superstición y alimentado por las ideas de una persona. Porque, por ejemplo, alguien cuando estuvo en un aquelarre, que por alguna casualidad lo observó, porque me he encontrado a gente que de repente en algún viaje que tuvieron hacia un bosque, bla, bla, bla, dicen, escuché cantos, ruidos, me acerqué, subí a la loma, vi hacia el fondo del valle una reunión de gente, vi que estas mujeres hacían esto y que en efecto traían un palo que simulando el de la escoba, ¿no? Aunque dentro de la religión existe la escoba como un instrumento mágico, en las culturas pues europeas, más bien la escoba se usaba como un instrumento fálico. Pero esa conjugación de elementos y en base a la visión que el observante tenía, fue como las proyecta, y es la información que entonces recibimos. Y así empieza la leyenda sobre todas las cosas, exactamente. Pues bueno, ahora tenemos un nuevo video, que por eso empieza esta plática, ¿no? De que si será cierto, si no será cierto, pero ahí está, véanlo. Así está, muy interesante. Y a lo mejor ya empezamos una leyenda nueva esta noche. No, pues sí, es increíble, ¿no? Ver qué fue, qué es. Es como, pues, en los platillos voladores nazis, ¿no? Pues que era una tecnología nueva que a lo mejor sorprendía, que después, pues, fue equiparada con avistamientos reales, o más bien partió sobre tecnología capturada por ellos, ¿no? Pero todo yo creo que sí parte es sobre un punto real. Alguien lo vio, alguien lo percibió, alguien fue testigo, y a partir de ahí se dio toda esta deformación, a veces sobre una historia. Así es. Bueno, ¿te parece si entramos, Josué? ¿Cómo no? ¿Al tema? ¿Cómo no, Vane? Pues fue nuestra pequeña desviación. No, pues muy interesante el programa, sí. Siempre se enriquece con esos comentarios. Sí, sí, sí. Y hay que hablar en otro momento sobre esto. Sí, deberíamos agarrar este como un tema central un día. Yo sé que tenemos otro, pero vamos a regresar, porque si no nos vamos a desviar y nos podemos poner a platicar de eso toda la noche. Fíjate que el tema de hoy son los libros prohibidos. Correcto, ¿verdad? Así es. Y antes de que empecemos, quiero comentarte que pues hay mucho movimiento en el chat. Y empiezan a llegar varios comentarios. Te voy a leer algunos. Sí. Dice, deberían empezar por todos los apócrifos que descartó Constantino para crear la Biblia. Fue ahí cuando él hizo milagroso a Jesús, pues era visto por todo el mundo como un hombre magnífico, pero un hombre a fin de cuentas. Dice, a Roma le convenía ser un sobrehumano a Jesús para sus intereses, y aquí iban a tomar el cristianismo como religión de Imperio Romano. Dice también otra persona, dice, libros prohibidos, todos menos el marqués de Sade, y dice que los grimorios, Josué tiene toda la colección. Son los mensajes que van llegando ahorita antes de entrar en el tema, pero nomás para que sepas cómo va, ¿ok? Así es. No, pues muy interesante. Este es un tema que apasiona a todos los lectores sobre estos temas, a partir de la Bey, por así decirlo, lo que nos habla sobre la demonología, o más bien sobre el satanismo contemporáneo. Pues creo que todos son asiduos lectores de todo esto, aunque pues por el Concilio Vaticano del siglo XVI hasta los filósofos eran considerados satánicos, a partir de un punto pues tal vez muy tolerable en esos momentos, de decir, bueno, ¿cómo es posible que alguien pueda tener visiones o críticas tan avanzadas, ¿verdad?, sin tener una información previa? Okay, me voy a saltar rápido, por ejemplo, de Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no?, que aunque ella no fue incluida en el índice de libros prohibidos, sí fue muy criticada, porque pues era una monja que pues dicen que murió virgen, y que sin embargo hablaba del desamor como si hubiera sufridolo en carne propia, ¿no? Y con ese tipo de juicio a priori, era como los obispos incluían o no a un autor o a sus obras dentro del índice de los libros prohibidos, que es el tema de hoy. Del Index Librorum Prohibitorum, es el índice, pues, de los libros prohibidos, que contenía aquí obras. Tenía tres partes importantes, ¿no? Uno, lo que era los autores, ¿verdad? Uno por una obra en específico, y otra por el pensamiento, que son cosas que van unidas, pero que sí está bien su separación. Ok, entonces era por autores, por obra o por ideas, ¿verdad? Así es. Ajá, porque por ejemplo, un autor podía escribirnos sobre, por ejemplo, sobre Copérnico, nos podía hablar sobre la teoría heliocéntrica, ¿verdad? Y sin embargo, no ser prohibido el autor, sino simplemente esa obra, porque anterior a esa obra, pues existían aún obras que eran reconocidas por la Iglesia como buenas. Bueno, el índice de los libros prohibidos es una lista de aquellas publicaciones que la Iglesia Católica inscribió en un tratado, todos esos manuscritos o libros ya impresos eran perniciosos para la fe, es decir, que su lectura, su publicación y distribución afectarían la idea que la gente tenía sobre la religión, en este caso la católica, que fue la predominante, ¿no? Pues así como la primera censura oficial de ciertos libros o ciertos autores. La historia nos infiere que que fue creado o promulgado por el Concilio de Trento, o sea, por el Papa Pío IV, en 1564, pero el primer manuscrito, o sea, la primera lista ya impresa, fue unos pocos años después, ¿no? Este índice se editó, es decir, se arreglaba, se sacaban, y o sea, se indultaban autores u obras y se anexaban nuevos hasta por 40 ocasiones, dice la historia. El índice fue una asociación integrada por obispos a partir de un mandato del Papa Pío V en 1571 que indicaba no solamente qué libros iban a ser prohibidos, sino las reglas que los obispos, en este caso, pues los enjuiciadores, tenían que seguir para determinar si un libro era o no perjuicioso para la fe. Okay, esos son lo que significa este libro, que es lo que vamos a hablar. Porque podemos hablar de libros pues desde antes, pero la verdad es que nos vamos a concentrar ahora pues en lo que es la censura previa a toda la cristiandad latina, ¿no? Okay, antes de continuar con esos libros que vas a mencionar, llegan preguntas y mensajes que si se puede hablar del Necronomicon, no sé si eso va a caer dentro de esta lista. Bueno, el Necronomicon, Dios. El libro de El arte de hablar con los muertos. Existe un volumen que está en la biblioteca de París que antecede a este libro, que no existe ningún documento físico, O sea, no existe el libro. El libro que no existió. Que es simplemente referencia al antiguo escrito en 1714. Por un autor desconocido que nos habla sobre ciertos rituales y acontecimientos dados mediante el juro para hablar o apelarle a muertos. Típicamente a muertos, no a demonios. Pero ¿qué ha ocurrido durante todo el siglo pasado? No sé, existen publicaciones a partir de 1912 en donde existen los libros llamados apócrifos de este, del Necronomicon, que ese libro realmente no existió, fue una obra imaginaria. Así que es el libro criptozoológico. Pues es un libro real en nuestra imaginaria. Pero el libro físico no existió, o sea, no, nunca se imprimió, nunca existió como tal. Solo que fue tomando forma en base a muchos otros autores que lo tomaban como referencia, porque en esos momentos era un libro pues muy mentado, ¿no? Es como Grimorio, uno de los Grimorios más famosos pues es el de San Cipriano o el de Santa Justina, pero está el del Dragón Rojo, está el de la Gallina Negra, está el de las Claves. Hay muchos, pero forman parte de los libros que han impreso, han recibido mayores impresiones por autores privados. Es como yo, y me llega un grimorio, o rescato un grimorio, ¿qué hago? Lo reescribo y reimprimo. Y así se van generando, porque pues hay libros que solamente, pues te imaginas, el momento en que se crea la imprenta, pues aunque facilitaba la impresión de grandes volúmenes, no creas que se hacían 1,000 como ahora, 10,000 unidades. Eran 100, 200 bajo encargo. Y sin por mucho, ¿verdad? Sí. Por fíjate, llega mensaje, dice, lo escribió Abdul al-Hazred, vivió en Damasco y el título original era Al-Asif. No es un libro. No, ustedes pueden remitirse al número de octubre julio de la revista Grimorio Valificado, donde explicamos que ese fue un libro que no existió y damos argumentos. Es un libro muy interesante, más bien, es un título de libros muy interesantes, porque te decía, a partir del siglo pasado, a partir de 1912, donde se tiene el registro de las primeras ediciones, hubieron muchos. Si tú pones, por ejemplo, en tu buscador de internet el nombre de ese libro, te van a aparecer 100 portadas distintas. Hasta la película de Evil Dead, ¿no? Sale el libro. Sí, pero solamente obedece a la imaginaria colectiva. Es como hablar de un santo que no existió. Como, por ejemplo, de San Simón. Bueno, no el de Cristo, sino hay muchos Simones, ¿no? O por ejemplo el de Malverde, que existe en nuestra imaginaria, en nuestra cultura, pero pues fue un personaje que de acuerdo a las investigaciones físicamente no existió. Eso es chistoso, ¿eh? sí, es por ejemplo, es común, o sea, eso sucede muchas veces en la mayoría, en muchos pueblos en donde, en toda América, sobre todo los pueblos latinos, hablando de esta cultura, pero pues si nos remitimos a otras regiones del mundo, pues sucede lo mismo. Alguien recibe un milagro, ¿no? siempre existe la gente que le atribuirá el milagro a algo o a alguien. En este caso, pues que recibió el milagro fue pues un asaltante, ¿no? Entonces, investigadores, los historiadores prefieren que, bueno, este salteador de caminos que fue colgado, pues iba a proteger a los mismos de su línea de negocio, ¿no? Por así decirlo. Pero pues pudo haber sido creado por alguien que quiso iniciar un culto. Es como si nosotros, o sea, hacemos que una estatua llore. Sí. ¿Sí me explico? Ajá. Pues la gente no va a saber la realidad. Yo invento esa estatua que llore y la fe de ahí empieza a funcionar bajo muchos efectos, ¿no? Que circundarán esta cuestión, como es la fe, como es la programación, como es la autosugestión, muchos, pero a partir de un punto de lo que se llama un enlace de fe. Los enlaces de fe son lo que, por ejemplo, muchas sectas, las cristianas, por ejemplo, utilizan para hacer despertar y reprogramar en sus cultos a las personas. Digo que es una técnica que además en psicología se utiliza, ¿no? La reprogramación de personas, es decir, la gente puede ciertas cosas. Y cuando la persona mecaniza ciertas actividades en tu vida, los resultados siempre van a ser buenos, si el método es correcto. Entonces, ¿qué hace un pastor? Pues hace eso. Entonces, un punto de anclaje de fe es mostrar un punto que a la gente le nutra la fe, la confianza, y creer que es un ser el que le está brindando esa fuerza. Pero además hay milagros reales. Eso estoy hablando simplemente de un ejemplo de cómo es que los cultos a veces funcionan, ¿no? O sea, es como el cura Hidalgo que utiliza el estandarte de la Virgen de Guadalupe para poder llamar a las masas. Ese se llama anclaje de fe, en donde mezcla la ideología o la idiosincrasia de un pueblo arraigado a una entidad religiosa para un fin político. Fíjate, ¿me explico? Sí, me llega también mensaje, que te estábamos mencionando los grimorios, y dicen, ¿qué significa grimorio? ¿Qué es casa grimorio? Ok, el grimorium significa, bueno, voy a platicar primero sobre la referencia en casa grimorio. Se llama casa grimorio porque es un centro en donde participan varios maestros de diferentes disciplinas del conocimiento religioso antiguo u oculto, ciencias ocultas, que buscan su fomento y sobre todo la desmitificación de la brujería. O sea, en Casa Grimorio hay brujos que son médicos, o sea, médicos patólogos. Okay. Entonces, ¿qué hacen? Pues utilizan que el conocimiento científico aprendido en una universidad, para poder en segundo plano plantear cómo es que la brujería funciona y a partir de por qué es real. El grimorio es el cúmulo de un conocimiento sobre un arte secreto. Eso podemos definirlo así, ¿no? Y eso es lo que es Casa Grimorio, el lugar de brujos. Ok, entonces lugar de brujos, conocimiento secreto. Así es. Entonces se le llamaba Grimorio a un compendio. Ahora lo podemos tomar como un sinónimo de un tratado, de algo enciclopédico. Enciclopédico es un libro que parte de otro y continúa hacia otro. Es una serie de libros, ¿no? Por así decirlo. Es un tratado enciclopédico en donde se habla sobre todos los aspectos. Y muchos de los grimorios que existen todavía, porque se han republicado o porque existen físicamente en colecciones privadas, partía sobre que el brujo, con el interés de transmitir y sobre todo hacer que este conocimiento permaneciera, lo escribía. No habían, recordemos que hace siglos pues muy poca gente era la que tenía la capacidad de poder escribir, porque era muy poca la que tenía la fortuna de poder asistir a un colegio. Entonces esos libros se transcribían y de ahí recibe el nombre Grimorium. Bueno, pues fue dado por este tratado oculto, porque a veces nada más existía un libro que perteneció a tal brujo y ese se lo entregó a otro tal apréndice y ese se lo entregó a otro, y así fueron caminando de generación en generación. Muchos de ellos tenían, era como antes la Biblia, pues se le entregaba, monasterios de monjes únicamente, como los dominicos, a la transcripción, a la traducción o a la reinscripción de las escrituras sagradas. ¿No? Porque por la manera de, no solo de fomentar, sino de hacer prevalecer ese tipo de conocimiento, ¿no? Ok, pues ahí está para todos los que tenían la duda, lo que es Grimorio, ¿verdad? Así es. Ok, bueno, entonces estábamos por iniciar sobre los libros que vienen prohibidos por la iglesia, que mencionaste Pío IV, Pío V, y por este grupo de obispos que se juntan para hacer una lista de libros. ¿Cuáles fueron? Bueno, Carlos V, en primera, él prohibió la difusión de obras. En ese momento, como tú sabes, estaba todo lo de la revuelta por la reforma protestante. Martín Lutero fue uno de los primeros libros que se estaban imprimiendo en más. Te hablo de 20, 30 libros, en todos sus dominios, incluida la monarquía hispánica y el imperio germánico, ¿no? Entonces, a partir de ahí, bueno, después le siguió el Papa Clemente VII, que fue incluyendo ya entonces los libros que estaban en contra de la ley católica y fueron considerados libros heréticos. El primer índice lo ordena el rey de Inglaterra, Enrique VIII, y fue publicado como 1530 aproximadamente, ¿no? Entonces, en la Universidad Loviana se empiezan a editar ese tipo de libros donde incluía, pues, a gran cantidad de autores. Por ejemplo, los autores más notables que incluían ya su obra completa fue Erasmo de Rotterdam, Franco Revialet, Giordano Bruno o René Descartes por sus ideas, ¿no? O sea, habían filósofos, habían pensadores. Sobre todo aquí esto nos demuestra que eran gente que por sus ideas revolucionarias atentaban contra la voluntad del clero. El clero, como ustedes saben, era una parte, era el primer poder en el mundo. ¿Sí me explico? Entonces, cualquier persona que tuviera ideas, o sea, había mucha gente inconforme, pero solo habían unos elegidos, que a la gente a la que yo considero iluminada, que tenían de poder transmitir su pensamiento mediante la palabra escrita. Eso es pues un arte que muy poca gente tiene, ¿no? Y entonces fue ahí lo que la episcopal empezó a incluir. Y te digo, fue las normas, bueno, en primera nos colocó las normas para decir cómo podía un autor ser juzgado para entrar al índice de libros prohibidos. Por ejemplo, que atentara contra el Papa, contra sus obispos o cardenales. ¿Qué era esto? Pues que dijeran que pues el Papa se llevaba todo el dinero y que bla bla, que pelearan sobre el diezmo. Tú sabes, había gente muy rica que pues daba el 10% de sus, lo que generaba en sus haciendas, ¿no? Pues en sus negocios. Hay libros muy interesantes o específicos que se encontraban, por ejemplo, a Nicolás Copérnico, con la Revolución Celestial o Celestiana, o está libros también como el filosófico de René Descartes o Blaise Pascal. Estuvo Nicolás Copérnico, estuvo bueno, hubo una cantidad de autores. Me voy a limitar ahora a hablar sobre los libros secretos de la brujería, que están escritos en un apartado muy especial. Okay, de pero, este tratado. Pero tenemos que hacer una pequeña pausa. Ajá. Vamos y venimos, ¿te parece? Sí, con adelante. Estás en Mi Mundo Paranormal. No le cambies. Lo que sigue te interesa. Hablaremos de... Los trabajadores de la radio y la televisión realizaremos nuestro pleno nacional de actualización de la agenda sindical los días 5 y 6 de diciembre en nuestra sede en la Ciudad de México. Será un evento de responsabilidad dirigente de todas y cada una de las secciones y del Comité Nacional para actualizar renglones clave como transparencia, administración contractual, plazas, tabuladores, derechos y prestaciones. SBIRT CTM, Sindicato de Vanguardia. Desea ¿Quisieras saber cómo y cuándo te tocará a ti? ¿Quieres despejar tus incógnitas? Enseguida te daremos una explicación que te ayudará. De regreso en mi mundo paranormal y me acabo de dar cuenta, Rosy, que fíjate que tengo una manera de tener un webcam, no sabía, pero es con otra cuenta, entonces voy a decirle a Del Faust que nos ayude a buscar. Ahorita estoy en Ustream, busca la cuenta de Quesadilla, así se llama la cuenta, es que antes teníamos la Quesadilla Malvada, busca la cuenta Quesadilla, Del Faust, dime si la encuentras. Estoy transmitiendo, la acabo de prender. No hay nadie viendo porque hasta apenas estoy haciendo el anuncio aquí. Entonces, entra al webcam que tenemos. Ayúdame, Del Faust, a buscarlo. Con nosotros se encuentra desde Cuernavaca, desde las puertas del infierno, se encuentra Josué Velázquez con nosotros. Entonces, hay varios comentarios. ¿Te parece si le damos lectura a unos antes de regresar al punto donde vamos? Sí, sí. Ok. Dice... O sea, sí se sabe que el Necromonicón no existió. Entonces, es mitología que parece ser que la crea Lovecraft para incluirlo en sus libros. Dice otro mensaje, hay un libro antiguo de hechizos que haya escrito alguna de las esposas de Satanás o alguna bruja suprema. Es una pregunta. Y hay otro que dice, los protocolos de los sabios de Sion será un libro prohibido. Esa es otra pregunta. Son los mensajes que van llegando hasta el momento. Así es. Bueno, hay ciertas logias, sobre todo en Europa, que sí se consideran como esposos de Satán. Y es que dentro de, pues, de gran mayoría de las religiones de brujería, existe una ceremonia en donde existe un matrimonio entre una entidad. O sea, un matrimonio como es, o sea, un matrimonio como el legal nuestro, pero en forma espiritual con ciertas entidades. De ahí que sí existan ciertos, sobre todo las wiccanas, por ejemplo, que se me viene a la mente ahorita, que nos hablan sobre un matrimonio y la mujer asume ese papel como esposa, sea, ¿no? Pero nosotros en nuestra línea, las mujeres no alcanzan un nivel jerárquico para poder ejercer ceremonias o misas de este nivel, pero existen otras en donde la mujer, o sea, el matriarcado es prominente. Deben existir, sí, tratados de todas ellas, pero no tengo en mi mente uno específico famoso que haya escrito una mujer. Digo, lamentablemente. Ok, pues ahí está para una de las preguntas. Así es. ¿Y cuál era la otra? Ok, espérame un segundo, déjame se me movió aquí el del lugar. Ah, que sí, que el nombre, que el necronómico, ¿no? Sí, que es de Lovecraft. Bueno, ahí fue una titularidad importante, ¿verdad? Que fue uno de los que rescata la tradición oral, o sea, que rescata la idea sobre la existencia de esto. Pero no fue así, realmente se remite a un autor de dos centurias atrás sobre este libro. Existen como tal, si hay tratados actualmente que se han rescatado pues de bibliotecas muy antiguas sobre el culto a los muertos, ¿no? El Necronomicon pues nos habla sobre el tratado de los muertos. Recordemos que religiones tan antiguas como el Palo Mayombe se basa en el Tratado de los Muertos, y ellos tienen una cantidad amplísima, extraordinaria de literatura, de libros. Porque, por ejemplo, este tipo de religión como la santería, la yoruba y sus derivaciones, pues algo que sí tienen muy importante es la transmisión del conocimiento mediante los libros. Incluso cuando hay ceremonias, aparte de recibir pues poderes espirituales y fundamentos como prendas, todo eso, reciben libros. Ok, tenemos que hacer una pequeña pausa. Josué, ya te la sabes, estamos en lo más alto de la hora. Vamos y venimos, nos tenemos que identificar. No te nos vayas.